Amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar sobre un tema importante con relevancia internacional. Hablaremos sobre el reto naturalista urbano TENA 2019, que ya cuenta con resultados. Hoy conocemos sobre esta propuesta, este logro, junto a Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, conocido por sus siglas como INABIO. Un poco para contextualizar esta noticia, es que tenemos que señalar que desde el 26 al 29 de abril, investigadores, naturalistas y ciudadanos de 160 ciudades de todo el mundo participaron en el City Nature Challenge, un evento que buscó que la gente se interese por la ciencia y la naturaleza y también que realice algunas observaciones. Nuestro país participó con el reto naturalista urbano TENA 2019. Ahora sí, damos la bienvenida, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, hablemos. El reto naturalista, ¿cuál fue la característica de esta propuesta con las cuales nosotros también hicimos un presente, dimos un paso en este evento internacional? Coméntanos. Sí, fue fantástico. Nosotros, con algunas organizaciones e instituciones nacionales, estábamos muy entusiasmados de empezar a desarrollar una serie de iniciativas bajo el contexto de ciencia ciudadana, es decir, crear espacios para que la gente que no está muy afín a la investigación, que no está muy empapados con los resultados científicos, puedan vincularse y puedan, con eso, conocer realmente por qué somos un país megadiverso. Entonces, es así que aprovechamos que se estaba desarrollando el City Nature Challenge. Es un evento que se realiza ya por 3 años consecutivos y que por primera vez llegó al Ecuador. La primera ocasión que participó entonces. Sí, y un poco acotar que además de TENA también fue Quito. Es decir, por primera vez 2 ciudades del Ecuador participaron en este espacio y realmente los resultados fueron muy gratificantes. Ah, ¿qué es lo que pudimos observar? O sea, aquí el reto, ¿de qué se trataba? Mira, para que un poco ponerles en el contexto que hay una gran biodiversidad, pero también una biodiversidad urbana, es decir, todo lo que está asociado a nuestras ciudades. Y es quizás de los grupos menos estudiados y menos conocidos. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a un insecto o a un ave que realmente no conocemos? Entonces, de hecho, Quito es una de las ciudades más importantes en este contexto a nivel mundial. Y por eso era importante crear un espacio para que la gente vaya conociendo y empapándose. Entonces, esto es gracias a aplicaciones inteligentes que hay en celulares, donde tú puedes tomar la fotografía del insecto, del ave, de la planta, y esto está asociado a una comunidad. Es como una red social, como tantas redes sociales que hay. Pero en este caso, hay una conexión entre la ciudadanía y los científicos. Uno va subiendo las fotos y los científicos van identificando. Entonces, el reto era qué ciudad podía alcanzar el mayor número de observaciones, el mayor número de especies y el mayor número de gente que se vincule a esto, ¿no? Los observadores. Y esto fue un proceso de 4 días, del 26 al 29 de abril, y luego una etapa de identificación, donde se sumaron museos, herbarios, universidades para la identificación de los especímenes. Y entonces esto arrojó diferentes resultados en diferentes categorías. Entonces Quito participaba, además del contexto global, también en una clasificación de ciudades pequeñas con pocos pobladores. TENA tenía 8 kilómetros cuadrados y menos de 25 mil habitantes, mientras Quito estaba en 1.300 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes. Entonces tú no los puedes poner en un mismo nivel, peor aún con ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Hong Kong. Pero la categoría principal, aún así con territorios pequeños y pocos pobladores, TENA alcanzó el 5º lugar en la categoría general. ¿Con qué otras ciudades ahí se medía? Mira, fíjate que estaba Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Hong Kong, Barcelona, Madrid. ¿Y ahí TENA? Y TENA, imagínate. O sea, el chiquito, como es Ecuador. Cuando tú comparas Ecuador con el resto de países, también apenas con 256 mil kilómetros cuadrados, tiene más animales, plantas, microorganismos que Estados Unidos y Canadá juntos, ¿no? Entonces, hay una serie de factores y que la gente no ha conocido y que estos son los espacios para que empiece a comprender la importancia de esos animales en nuestras casas, en nuestros parques. Entonces, eso es una de las cosas gratificantes que llevó este reto. ¿Y ustedes cómo hicieron posible para que la gente se lance también a hacer ese tipo de observaciones, a compartir, a sumarse con este reto? Porque realmente yo pensaría que para esto uno necesita una campaña extensa y mucho compromiso de parte de la gente, pero ustedes lo han hecho en 4 días de acción directa. Claro. Mira, para la ciudad de Quito, la ventaja es que hay una serie de colectivos, asociaciones, grupos que ya han venido y ya tienen un interés fuerte en la naturaleza urbana, ¿no? Entonces hay grupo de observadores de aves, hay grupo que están interesados en el contexto científico de las constelaciones y de las estrellas. Entonces con esos grupos es mucho más fácil, ¿no? Y había que identificar solamente los lugares como el Parque Metropolitano, el Parque Las Cuadras, el Sendero de la Vicentina, el Chaquiñán. Entonces ya ha habido una preparación, ya hay una gente cada vez que se empodera más de conocer lo que realmente tenemos. Y en el caso de Tenasín fue un poco más precipitado, salvo Quito y ciudades como Cuenca quizás o Loja, no hay mucho este tipo de espacios. Entonces aquí fue lo importante asociarnos con la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Entonces fue un proceso de capacitación, hicimos previamente desafíos. Los desafíos es ir a un lugar determinado, por un tiempo determinado a tomar fotografías. Entonces la gente se fue acoplando, interesando, a conocer cómo es la dinámica del asunto. Pero lo importante es después de ahora la transmisión de los datos. O sea, ¿qué genera todo este conocimiento que se colectó? Ahora hay que retornar a la ciudadanía. ¿Y ustedes tienen en números cuántas personas participaron en Quito y en el Tena? Sí, perdón que use una ayuda para no zafarme, pero fueron... Seamos precisos, ahí mejor. Sí, 1.372 personas para el reto de Quito y 1.185 personas para la ciudad de Tena. O sea, casi le igualó. Sí, exactamente. Un poco acá, tú decías que este trabajo se sostuvo, estuvo agarrado y con las bases de organizaciones militantes de las líneas ecologistas, seguramente. Exactamente, por ejemplo, los organizadores principales del Reto Quito fue la Universidad Tecnológica Indoamérica, la UTI, la Fundación Zoológica del Ecuador, que maneja el zoológico de Guayabamba, claro. Y también Natura Diversa, es una organización nueva y estuvo con el apoyo del INAVIO, de la Escuela Politécnica Nacional, de la Universidad Católica, el Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Quito. Todavía muchos colectivos. En cambio, en la ciudad del Tena tuvimos, sí, el aval, por decirlo así, de la prefectura, de la alcaldía, pero estuvimos, francamente, con la Universidad Regional Amazónica Iquiam, porque no hay muchos actores. Y este quizás es la piedra angular, o sea, la primera piedra. Aquí queremos empezar con todo el resto de ciudades del Ecuador, no solamente por el evento del City Nature Challenge, sino a generar estos espacios que cada vez empiece la ciencia ciudadana a fomentar la democratización del saber, es decir, justamente la transferencia del conocimiento que es tan valioso en este país y que no ha sido aprovechado de la mejor manera. Una vez que ustedes ya concluyeron con las capacitaciones, la gente empezó a hacer la captura de cada una de estas imágenes, este proceso, estas imágenes, ¿a dónde las enviaban? ¿Cómo era el transcurso? Se va generando un banco de imágenes. Uh-huh. Sí, así como cuando tú tomas una fotografía y lo compartes en tu red social, así mismo se va generando en esta aplicación. Hay algunas aplicaciones, la más importante ahora mismo es iNaturalist, pero existen otras más. Pero esto lo que te permite es almacenar estas fotografías y se va creando una especie de interacción, como te bien decía, porque los especialistas, si tú colocas una fotografía y te dice, yo creo que es una mariposa, ¿ok? Uh-huh. Entonces, los expertos en mariposas que pueden estar en Japón, en el Reino Unido, en Estados Unidos, te van diciendo, sí, es una mariposa, pero es una polilla, o es una monarca, y esta es una especie migratoria. Entonces, la persona que no conocía nada, que solamente tomó la fotografía, de pronto empieza a ser parte de una conversación de científicos donde te dicen, tu registro fue muy importante para la ciencia. ¿Por qué? Porque hay científicos, pero están muchos interesados en el contexto natural, las áreas protegidas, los paisajes no, casi no tocados por el ser humano. ¿Pero qué sabemos de Quito? De las ciudades, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, yo les decía a mucha pero gente... Pero sí, entonces sí se habla, se puede hablar de una una rica biodiversidad en las ciudades. Sí, un ejemplo. Quito es un escenario, solamente el área de la Carolina, donde está el Jardín Botánico, donde estamos nosotros, hay registrados más de 150 especies de aves. Imagínate, 150. Si tú le preguntas a cualquier persona, te va a decir, hay la tórtola, la paloma, el colibrí, el gorrión y quizás el halcón. Ya está, llegamos. Pero no saben que hay más de 7 especies de rapaces, que hay búhos, que hay murciélagos en tema de mamíferos. Entonces... Y otro aspecto, hay estudiantes, niños, que ya poco a poco desconocen que otros animales fueron parte de nuestra cultura. no saben que hay los escarabajos blancos, los catsos blancos. Los catsos blancos, ¿sí? Claro. Hay las lagartijas, que yo de niño jugaba mucho con las lagartijas, se me quedaban las colas en las manos, y ahora ya no aparecen esas lagartijas. Entonces, esto es otro aspecto fundamental. Entonces, ¿sirve como indicadores de la biodiversidad esto? Exactamente, porque ahora tú tienes, la idea es generar como una especie de batallón. Así como hay estas aplicaciones de cazar Pikachus ahí, que la gente le ve interesada con su celular, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra biodiversidad y que también te genera retos? Entonces, lo importante es generar una especie de batallón de naturalistas. Todo el mundo puede participar, porque esa es la base de la ciencia ciudadana. Todos podemos participar, todos podemos aportar, y con ello podemos generar conocimiento. Entonces, podemos saber cómo el cambio climático, cómo el crecimiento desordenado de la ciudad, cómo el perder un parque, cómo el reemplazar un parque por parqueaderos, puede ser catastrófico para ciertos grupos. Entonces, y aquí, por ejemplo, Europa ha sido muy consciente y empieza a generar políticas y consideró a la abeja como el ser vivo más importante del planeta por su rol en la polinización. Aquí en el Ecuador, más allá de la abeja, tienes un sinnúmero de polinizadores que están en la ciudad, pero no lo sabemos, no sabemos cómo están siendo afectadas. Entonces, el generar datos, además de la interacción que existe entre la ciencia, los científicos y la gente, te genera también información para toma de decisiones. ¿Y en este caso se ha podido evidenciar eso? No sé si con todas las imágenes generadas, de manera especial en la ciudad de Quito, que tiene mayor presencia de la población, ¿se han prendido, no sé, alarmas, algún foco rojo sobre algún tipo de especie? Sí, lastimosamente eso es otra cosa. Bueno, es positiva porque empiezas a conocer la problemática. Claro. Tanto en Quito como en el Tena se registraron especies exóticas invasoras. ¿Qué son estas especies? Son especies que no son parte de la naturaleza ecuatoriana, pero que de una u otra forma llegaron, pero su comportamiento es muy agresivo. No te digo como que van a morder a la gente, no, sino que sí pueden conllevar problemas. Por ejemplo, la hormiga argentina es problemática para ciertos cultivos. Hay el caracol africano. Uno de los registros de los animales más comunes que se observó en el Tena fue el caracol gigante africano. Y eso tiene una problemática incluso que puede llevar a amenazas a la salud de las personas. Pero si la gente no lo registra, si las autoridades no conocen de este aspecto, entonces, ¿cómo pueden tomar medidas en el asunto? Entonces, aquí hay que especies que están desapareciendo, que es preocupante. Hay especies que están apareciendo, que es preocupante porque no se esperaba que estén aquí. Entonces, hay, por ejemplo... ¿En Quito qué pasa ahí? Por ejemplo, hay un ave que se llama el cinzonte tropical, que lo que pasa es que está desplazando a las especies como el mirlo o otro tipo de aves. Entonces, incluso hay aves que tienen un parasitismo nidal. ¿Qué es esto? Es que ponen sus huevos en los nidos de otras aves, por ejemplo, los gorriones. Y los gorriones lo que hacen es incubarlos de nuevo, o sea, los empollan. Pensando los que son de ellos. Pero igual, salen los polluelos y les empiezan a dar de comer y se ven de pronto con un ave que es mucho más grande que ellos, pero igual los siguen alimentando y eso puede conllevar a la pérdida de local, a la extinción local de esas especies. En el caso de este cinzón tropical, ¿la procedencia de esta ave? Es justamente de las zonas cálidas y del norte. Migración de ellos. Sí, sí, cada vez como se empieza a secar el callejón, empieza el cambio climático, o digamos la variabilidad climática, hace que sea muy favorable para que especies empiecen a subir a zonas más frías. Entonces, esos son uno de los aspectos que como institución nos preocupa, pero que también queremos conocer de mejor manera. Entonces, estos retos lo que nos ayudan es a tener una línea base, es un punto de inicio. Ahora lo que queremos es, conjuntamente con la gente, empezar a conocer más de lo que está pasando. Por ejemplo, vemos que los gatos ferales, los perros, también están ocasionando problemas. Sabíamos que los perros abandonados, los perros que están ingresando a las áreas protegidas, como el Antisana, Cayambe, Coca, Cotopaxi, estaban ocasionando problemas. Se estaban compitiendo con cóndores y con osos. Pero no sabíamos que también ya están afectando a la vida silvestre urbana. Sí, entonces, esto nos da un aviso. Tenemos las preguntas, las hipótesis. Ahora, con la ciencia ciudadana, lo que nos van a ayudar es justamente ir respondiendo y tomar acciones. Y esa toma de decisiones, aquí en este caso, a las principales autoridades de la ciudad. Exactamente. Esa es la primera ocasión en la que Quito y Tena participaban. Exacto, sí, es la primera, pero sin duda no va a ser la última. Entonces, los resultados, conclusiones de todo lo que se ha podido recabar de la ciudad, ¿cuál será el destino? Mira, lo crucial es ahora transmitir esa información a la gente. O sea, que lo que yo te estoy comentando, y gracias por eso la invitación, es que la gente empiece a comprender, uno, la riqueza en la que vivimos, pero sobre todo la importancia de tener espacios verdes. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 20 metros cuadrados por cada habitante de espacios verdes. Pero también, más allá de los espacios verdes, es dónde están ubicados. Muchas barrios de la ciudad de Quito no tienen espacios verdes. Muchas calles de nuestra ciudad fueron reemplazados los árboles sin ningún tipo de criterio técnico. Y eso a la larga, más allá de afectar a los animales o a las plantas, nos está afectando a nosotros porque los árboles en el contexto urbano tienen un rol, es como un aire acondicionado. Y en la ciudad de Quito, porque por la topografía que es bien compleja, esto puede llevar a una problemática mucho más fuerte. Por ejemplo, Ciudad del Cabo en Sudáfrica ya perdió su agua. Ellos ya tienen que hacer, así como había las raciones de luz en hace algunos años aquí en la ciudad, ellos están haciendo raciones de agua. Imagínate la problemática global, sino que todavía no estamos conscientes de eso. En la ciudad del Tena, en apenas un área que era el parque La Isla, es un parquecito que divide dos ríos, el río Tena y el río Pindo. En ese parquecito es donde registramos la mayor cantidad de especies. Pero imagínate si hay una decisión del municipio de reemplazar ese bosque, ese parque, para urbanizaciones. Uh-huh. O para un proyecto que no tiene un criterio técnico. Entonces, Tena estaría perdiendo su pulmón. Y ahí es donde entran ya estos datos que ustedes tienen. Estos datos, porque son datos que más allá de que son listados, pero también nos están diciendo qué es lo que es más abundante, qué es lo que es más representativo, qué es lo que está pasando en general. Es como ir al doctor. Sí, el doctor nos está haciendo un diagnóstico, pues nosotros con esto estamos haciendo un diagnóstico a las ciudades. Pero esto tiene que ser continuo, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes esto podrían pasarle a las autoridades de la ciudad. Seguro, por eso te decía que es a la ciudadanía, a los tomadores de decisión, es pasar esta información y que sean parte. O sea, no solamente que reciban, que sean receptores de esta información, sino que sean factores de cambio. Sí, entonces, pero si la ciudadanía también está empoderada, la ciudadanía también puede ser parte de que genere esta presión a las autoridades. Y a nivel mundial con este concurso, ¿cuáles son las ciudades que nos han dado el ejemplo sobre ese empoderamiento de los ciudadanos en participar en estas actividades? Mira, algo que nos sigue sorprendiendo es cómo ciudades como Los Ángeles o San Francisco tienen una gran convocatoria. O sea, realmente hay una conciencia y un apropiamiento de la gente que llega sin ser ciudades muy importantes en términos de biodiversidad, pero la gente estaba muy empoderada y tuvieron más de 1.500 personas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que destacar lo que fue el Ecuador, porque fue primera vez, estamos muy dudosos de que realmente tengamos una acogida importante, pero en las dos ciudades superamos las 1.000 personas de convocatoria. Entonces, y esto sumado a la comunidad científica que también se sumó. En Quito hubo tres centros, el Instituto de Biodiversidad, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Católica, que apoyaron, abrieron sus colecciones para identificar. En el tema del Tena se sumaron científicos de todo el mundo. O sea, era genial ver cómo científicos, como te decía, de diferentes rincones aportaban. De manera simultánea decían, este es de esta especie, este es una tarántula, este no es una tarántula. Entonces empezaban a dar sus criterios. Entonces realmente, oye, vimos que la respuesta fue muy favorable y por eso estamos muy seguros que el resto de ciudades también lo puede hacer. Y este es un poco el papel que ahora nos toca. En los últimos meses nomás se ha escuchado de algunas noticias de algunas especies que se creían extintas y han vuelto a aparecer, se han vuelto a observar. ¿Algún tipo de esa sorpresa se pudo observar en esta ocasión? Para la ciudad de Quito, a los años se registraba un quetzal. Un quetzal es un ave muy bonita, es un ave mucho más, un poquito más grande que un mirlo, para que la gente lo conozca y pueda verlo. Bueno, si ustedes lo utilizan un buscador en el internet, van a ver que es un ave de grandes colores, rojo, verde, muy llamativo. Es propia de aquí. ¿Qué nombre? Sí, muchos asocian al quetzal por Centroamérica. Claro. Pero también aquí hay dos especies de quetzales. Y son muy parecidos a los guajalitos o a los trogones, como se los conoce. Y se lo registró en el Parque Guápulo. Entonces, esto nos quiere decir dos cosas. O que siempre estuvo ahí, pero no se lo había registrado. O esto también está haciendo que haya, se crean corredores, se crean oportunidades y estas aves están retornando. ¿Sí? En el caso de Tena, hay primeros registros. Claro, Tena no ha sido tan estudiado por cómo fue Quito previamente. Uh-huh. Entonces, muchos de los registros son registros que por primera vez ocurren en la ciudad del Tena o en la provincia del Napo o a nivel nacional. Pero esto no acaba. Esto van a ser meses de análisis de información, porque imagínate, fueron casi 38,000 fotografías o 38,000 observaciones. Más de 35,000, 36,000 también fue la ciudad de Quito. Entonces, pero observaciones diferentes, ¿no? Observaciones diferentes, yeah. Exactamente. Entonces, esto es un proceso que nos toca todavía ir analizando. Todavía nos toca retornar incluso a los lugares para ver si colectamos, porque muchos individuos, muchos, por ejemplo, sobre todo insectos, hay que colectarlos porque para saber si es una especie A o una especie B, tienes que analizarle las patas, las alas, las antenas, la cabeza, y con una simple fotografía no se lo puede hacer. Pero ya te genera la inquietud, te genera que tienes que ir a seguir muestreando esos sitios. ¿Sí? Esta edición 2019, ustedes lo han concluido con resultados bastante importantes y esperamos que lleguen pues a las personas, a los tomadores de decisión. Para la edición 2020, ¿cómo hacen posible la participación de otras ciudades? ¿Podría ser, no sé, algo más de la Amazonía o de la costa ecuatoriana también que se puedan sumar? Exactamente. Ahora que vimos que sí hay una respuesta, que sí hay un interés de la ciudadanía, que vieron que como una ciudad como el Tena de 8 kilómetros ocupó el primer lugar en sus categorías, o Quito ocupó el primer lugar o segundo lugar en su categoría, queremos ver ciudades como Cuenca, como Loja, Guayaquil, Macas, ciudades andinas, ciudades de la costa, como tú bien dices, Galápagos. Lo importante es que se quieran participar. El Instituto de Biodiversidad lo que va a hacer es un acercamiento con las diferentes universidades, que ya, de hecho, por suerte ya hay un vínculo con muchas universidades de aquí en el país. Incluso conformamos la Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad, que aprovecho, existe ya un espacio de articulación, al menos en biodiversidad. Y queremos llegar con los tomadores de decisión, con los gobiernos locales, porque aquí es importante que justamente ese sector, el político local, también empieza a ver esto estratégico, como lo vieron en estas ciudades. Entonces, ahora vamos a empezar, hemos ya inscrito algunas ciudades en el listado, a los organizadores oficiales. Para el 2020. Para los 2020, que es la Academia de Ciencias de California, que son los principales organizadores, para ya empezar el trabajo de difundir, capacitar, determinar sitios, de empezar a crear ya una hoja de ruta. ¿Y esto sería las mismas fechas de abril 2020? Sí, lo que se procura es que sean las mismas fechas. Perfecto, entonces todos listos, preparados sobre todo para la próxima edición 2020 de este importante reto City Nature Challenge, que esperamos arranque ya el próximo año con más participación. Agradecemos a nuestro invitado, se trata de Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, quien nos ha acompañado y hemos conversado ampliamente sobre este importante reto naturalista urbano Tena 2019. Muchas gracias. A ustedes, éxitos. Muchísimas gracias, un buen día. Hacemos una pausa y al volver estamos con más información.